buen día. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Sí, ahora tranquilo, ahora está bárbaro. ¿Cuántas radios lo llamaron? ¿Cuánta gente lo llamó desde hace dos semanas? Sí, mira, me levanté una mañana, en realidad no dormí, pero estuve con el teléfono enchufado porque no me lo dejaban ni cargar. Claro. Y el chico llamaba antes del mediodía. Claro, me imagino la alegría, me imagino cómo se vivió. ¿Usted vive en Mar del Plata o está viviendo en otro lado? No, yo estoy en Mar del Plata, acá en Mar del Plata. Ajá. Tarde siempre. Bien, y ahí nació todo, ¿no? Sí, nació todo en, bueno, cuando éramos, que iniciamos la familia, alquilábamos, después tuvimos la suerte de más adelante comprar en el jardín, que ahí donde se crían los chicos de los 4 o 5 años. Claro. Igual yo empezó todo con el fútbol y bueno, a los 5 añitos se puso los guantes y bueno, gracias a Dios nunca más se le sacó. Claro, hasta ahí, digamos, hasta que se va a Independiente, hasta ahí era Emiliano. Cuando llega a Independiente, a partir de ahí empezó a ser Dibu. Claro, vos viste que los chicos en la pensión, es raro que se conozcan por nombre. Claro. Sí. Carlos, Alberto, Roberto, no. Todos se conocen por el canario, el gallito, claro. El conejo, todos tienen sobrenombres. Y cuando él llegó a los 12 años, él tenía un montón de cejitas, era medio coloradito. Sí. Y justo estaba ese dibujito, el de Dibu, el de claro. La familia. Claro. Sí. Y bueno, ahí le adoptaron a él como Dibu y le quedó Dibu. Hasta el otro le dice Dibu, a Cucho le dice Dibu. Claro. ¿Cuánto tuvo que ver Pepe Santoro? Y una parte muy grande de lo que estuvo él, y estuvo de los 12 años hasta los 17 y estuvo a la par de Pepe Santoro siempre. Sí. Uh-huh. Es cierto que cuando se va a Inglaterra a probarse, que lo vienen a ver y a buscar y realiza la prueba allá, mucho no quería Dibu quedarse y Santoro tuvo mucho que ver. En realidad él siempre se fue, él creció muy rápido a la par de otros chicos. Sí. Todos los que están de la pensión aprenden un montón de cosas y se hacen hombrecitos mucho más jóvenes, porque viven de todo, toda la experiencia que hay la viven todavía adentro. Y Pepe Santoro, cuando cumplió 16, después de así 17, fue un vedor del arte hasta mirarlo, porque ya lo venía viendo. Y bueno, le dieron una prueba. Y en un grupo familiar le dijimos, bueno, andate, él se quería ir. Pero el problema era el idioma. Si hubiera ido a otro lado, hubiera sido mucho más rápido. Pero bueno, Pepe Santoro también le dijo, él, quedate, es la única oportunidad que vas a tener, o son pocas las que puedes llegar a tener, aprovechala. Y bueno, después lo ablandó a él. Y se quedó, el grupo familiar dijo, bueno, anda a probar fortuna, y se fueron. Después haciéndole el aguante, ¿no? Los padres, el hermano, de estar ahí siempre metido con él. Un mes, dos meses nos quedábamos, volvía uno y se iba al otro, y así. Claro, sí, la contención, ¿no? Es muy importante. Le quería preguntar. Era jovencito, tenía 17 claro, años. Claro, era muy chico. Claro, sí, sí. Perdón. Pero le hace el aguante. Hicimos el aguante hasta claro. hasta que él ya estaba de novio y después ya se casó con Martina. Y bueno, ya la relación era un poquito más leja. Sí. Claro. Dos veces por año, antes viajaba tres. Uh-huh. Claro. Perdón, mi compañera aquí que lo va a saludar ahora es de apellido Medina. Sí. ¿Sí? Tato, tu papá, Lore. Sí. ¿Lo tuvo como jugador? ¿Fue entrenador Independiente? ¿Lo tuvo? Claro, porque papá estaba en el equipo de Santoro y entrenaba los arqueros de Independiente. Mira, sí. Mira vos. Y hace muchos años que me dice siempre, vas a ver que el arquero de la selección va a terminar siendo el Dibu Martínez. Mira vos, dice y, lo que es. Y nadie sabía de qué estaba hablando, mi papá, inclusive yo. Y hace poco lo dijo en una radio local, cuando estaban que Armani, que Martínez, cuando Pagani dijo, no, traen jugadores de afuera para que la gente diga, mirá cómo miran fútbol de afuera. Y papá decía, no, tiene razón Scaloni, el arquero tiene que ser Martínez. Y lo que siempre me cuenta mi papá es que más allá de la juventud, porque él se fue a los 17 o poquito más a Inglaterra, siempre esto que ahora a todo el mundo le llama la atención de cómo hablaba el Dibu en los penales, lo hizo siempre. Y sí, que sí. Y que lo que me cuenta mi viejo es que más allá de sus cualidades físicas, que las tiene obviamente por los brazos largos, por las manos, tiene un aplomo mental que es envidiable, y más para un arquero, que es una posición jorobada. Y bueno, viste lo que es el arquero, hasta se viste diferente a todos los demás. Claro. Así que bueno, sí, pero es muy cierto lo que dice tu papá. Emi es muy fuerte mentalmente, es muy fuerte de piernas, porque es muy fuerte, nunca se lesionó, gracias a Dios. Y bueno, Scaloni apuntó por un jugador y bueno, menos mal que le respondió. Y sí, siempre estaba la pelea de Armani, Arcada, Musso, Marquezín, ahí son todos, hay que estar al 200% para poder a la vista de los demás, ¿no es cierto? De ver lo que no se haya concluido Scaloni, si no le hubieran matado también a Scaloni. Claro, y claro, sí, seguramente. Usted, cuando le hablan así de su hijo, usted lo que tiene que responder. Sí. Tratando, si no me hace sentir más viejo de lo que soy. No, usted lo que tenés que decir cuando te hablan así bien de tu hijo, tenés que decir, oh, hijo de tigre. Claro. Hijo de tigre, sí. Dice que todo arquero dice que tiene que estar un poquito loco para estar. Sí, es totalmente. Bueno, esa parte la agarró del padre. Claro. También dice que nunca hay que pelearse con un arquero. No, porque cuando salen buenitos, que son simpáticos, que son estos, y se salió la madre. Cuando dice no, confusé algo, sí, seguro salió el padre. Claro. Beto, imagino que tuvieron a nivel familiar, digo, un cambio de vida cuando él se va a Inglaterra. A partir de la Copa América... No, el cambio el cambio de vida fue cuando él se fue a los 12 años a Independiente. Claro, tan chiquito. Claro, tan chico. Ese fue el cambio de vida. Siente... Porque vos tenías 12 años y nunca más vivió conmigo. Claro. Claro. Ese es el problema. Después, Europa fue un viaje que él dijo, vamos a subir arriba del tren, papi, y nos vamos. Y bueno, el hermano le hizo el aguante, yo también, la madre también. Pero lo fuerte fue cuando se fue a los 12 años, que le dolía la muela, que estaba descompuesto, que le dolía un tobillo, que no podía jugar, y nosotros no teníamos 300 y pico kilómetros, que no podíamos viajar, porque no había como para viajar toda la semana. Claro, claro. Bueno, ¿sentís que nuevamente le cambia la vida, pero acá en la Argentina, en el país, en el reconocimiento a partir de esta Copa América? Mirá, hay un periodista que dijo en un momento, como todo, está el crítico y está el que lo halaga, ¿no? Uh-huh. Pero los que eran críticos y eran de Armani, de Andrade, de Musso, de Marquezín, que no lo conocían Penny, dijo uno que había que pagar el cable para conocer a Emiliano Martínez. Uh-huh. Y bueno, ahora Penny se hizo conocer, ya no hace falta que paguen cable ni nada. Claro. Ya lo pueden ver en la televisión pública. Claro. Uh-huh. Imagino que igual le sigue siendo difícil, digo, tenerlo a distancia, ¿no? Por más que estén ya un poco más acostumbrados con la posibilidad de viajar fuera de pandemia. Está haciendo lo imposible para que yo pueda viajar, porque yo no pude ni ir a verlo al aeropuerto. Claro. Estaba en la burbuja y quiero ir a ver. Atrás de un micro que me salude por la ventanilla es peor. Claro. Entonces, yo ya ahora me doy la vacuna al martes, me dan la segunda. Quizá con eso capaz que puedo viajar, por lo menos con un protocolo o algo puedo viajar. Sí, sí, sí. No, con nietas, todavía. No, ni hablar. Y encima fue papá, ¿no? Claro, fue papá. 15 días, tengo mi nietita, no la conozco yo tampoco. Claro, todo un tema. Esto es la parte que hay gente que no la entiende. Hoy lo ven a Dibu Martínez, porque hace 3 semanas, o 4 semanas atrás, 5, no lo conocía casi nadie. Es decir, lo conocía de fútbol, pero Emiliano Martínez, ¿quién era? Y hoy en día, bueno, ahora lo conoce todo el mundo. Claro, sí. Y la tranquilidad con la que se maneja, ¿no? Porque he visto sus redes y aún así, después de haber salido campeón de América, sigue con ese perfil muy bajo. Mirá, tan bajo que ni siquiera nos enterábamos que había sido papá durante la Copa. Claro. Emiliano es un tipo muy, muy tranquilo, muy familiero, está todo el día con Santi jugando a la pelota, lo lleva a la escuela, lo trae, lo lleva a los parques, lo lleva a los juegos. Él es muy papá, familiero, y tiene su carácter, ¿no? Que lo ha demostrado en la cancha y siempre lo demostró. Lo que pasa es que ahora con poco público se escucha todo, y antes no. Yo me voy al Arsenal con 80.000 personas en el estadio, 75, no sé cuántas entran, y yo a veces lo siento gritar según parte estoy en la cancha. Imagínate ahora sin público. Es una cosa de loco. Pero no, Emi vive muy sencillo, Emi viene a casa y se pone un chori sentado en el piso. No, claro. No, gracias a Dios. Si me quedo algo como padre, es eso, viste, que tiene un perfil muy bajo. Bueno, él ahora está en la gloria, todo eso, y le va a llenar la cabeza, olvidate. Claro. Y cuando habla con. Si no aparece el loco del padre, si que va a bajarle el copete. Claro. Cuando hablas con él, imagino te sigue hablando de sueños. ¿Cuáles son los sueños de ahora en más? Bueno, yo te digo mi sueño, el que él me cumplió a mí. Él me dijo una vuelta un par de años atrás, me dijo, papi, no voy a parar hasta ser el arquero de la selección argentina, te lo prometo. Conmigo cumplió, me hizo tocar el cielo con las manos. Y era su meta del mundial. Son todas metas que van llegando ahora. Las clasificaciones, ya están pensando el 2 de septiembre, que ya creo que empiezan los tres partidos que les toca, poderse clasificar para el Mundial, y después viene el Mundial. Las metas no se terminan nunca cuando estás profesionalmente ahí arriba. Siempre tenés algo más, siempre tenés algo más. No es que te conformás con el arco. Ahora querés ser el ídolo de Argentina, y mañana querés ser el ídolo del mundo, y así. Esto es una carrera que no se termina nunca. Y a nivel de clubes es que toda todo jugador tiene su meta. El que vive en Mar del Plata quiere llegar a Buenos Aires, el que está en Buenos Aires quiere llegar a Europa, y el que está en Europa quiere llegar a la selección. Esos son todos los pasos que van consciente. Y a nivel clubes, ¿está cómodo en Inglaterra? Sí, él está muy bien en Aston Villa. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Emi está muy bien en el Aston Villa. Es un club que lo ama. El año pasado hizo el récord de la vaya invicta en el club. Los fans se volvieron locos porque pensaban de mantener el descenso. Al final salieron décimo con opción a jugar la Europa League. En sí están muy emocionados, muy contentos con Emi. Pero viste cómo son las seducciones de los equipos grandes. Si algún equipo va y lo seduce, dice, esto no sabes que puede pasar. Seguro. Capaz que vos lo ven en el Aston Villa y pasado lo ven en el Manchester City, no sabes. Sí. Bien, Beto, queríamos conocer un poco más de ustedes, lo tenemos como vecinos a toda la familia, así que en cualquier momento cuando venga a Portandil y se pueda, festejamos los logros de Dibu con salamines y quesos. Qué lindo. Traiga alfajores usted y hacemos, ya tenemos el postre. Claro. Dame la gana de poner mate a la camioneta. Bueno, está llegando en este momento Beto a la radio. Viste cómo somos los gorditos. Salud a mí. Beto, el saludo para vos, para tu familia, para Dibu. Felicitaciones desde la ciudad de Tandil y muchas gracias por este contacto. Bueno, que tengan buen fin de semana para Tandil, y en cualquier momento aparezco ahí para comprarme otro cuchillito. ¿Cómo no, que hay muy buenos acá también. Un abrazo grande. Que sigan bien, buen día. Gracias, Beto, buen día. Beto Martín.